Te levantás a las 7, sin tiempo para desayunar. Caminás hasta la parada del bondi. Llegás al laburo. Seguís a las corridas, de un lado para otro. Volvés a tu casa. El bondi se rompe a la mitad del camino. No te queda más carga en la tarjeta. Caminás lo que queda para no gastar. Llegás. La televisión te bombardea con pálidas. Las piernas no te dan más. La cabeza tampoco. Necesitas descansar. Distender. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde llega el momento del relax, pero sin quedar aislado. Descanso de Caminantes. Un programa que no te exige levantarte de la cama, pero sí agudizar los oídos.